En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin hacer una separación estricta entre aquello que puede parecer quimérico y los hechos posibles. Citaremos hoy la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Taiyu, una especie de Marco Polo, o de Lemuel Gulliver, de la Antigüedad Oriental. Citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Swift, el autor, ¿no?, debió haber pasado por esas crónicas chinas. La visita de Taiyu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, luego sigue con otras regiones extravagantes. Vamos a saltear a los titanes y a los enanos para ver cómo eran los inmortales de los países lejanos de acuerdo a las crónicas de Taiyu. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión, como todos los inmortales. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban quebrantos y riesgos, pero no les sucedía nada, porque, sabedores de su inmortalidad, no creían en los peligros, que después de todo sin muerte eran mínimos, y entonces los despreciaban. Vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir, porque el sueño les daba la facultad de la pesadilla, único fragmento que los divertía por un instante. No está tan mal. Fuera de Wuji existía el país de Axin, donde todos eran vigorosos y jóvenes, bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, de modo que también eran siempre jóvenes. Al oeste existían dos países de la longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que daba al lado de la montaña Qiongshan. La gente allí vivía unos 800 años, pero había longevos que llegaban a los 2000. El otro era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían unos 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chenguan, un zorro grande que tenía dos cuernos en la espalda y era extraordinariamente veloz. ¡Qué raro tener dos cuernos en la espalda! ¿Qué es lo que hace que un cuerno sea tal? ¡Qué raro! Sí, es estar en la cabeza. Sí. Si uno tiene dos salientes en la espalda, es raro que a alguien le parezca que son cuernos. Pero no importa, discúlpeme. Si alguien tenía la suerte de montar en esa bestia, aunque sea una vez, entonces podía vivir por lo menos 2000 años más. Qué notable, sí. Qué lugares tan venturosos donde solo por montar una bestia uno podría vivir 2000 años más. Aquí si por montar a una bestia dieran 2000 años de sobrevida, seríamos inmortales todos. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo, pero tan largo que podían tocar el suelo estando de pie. Pero además tenían tres ojos. ¡Qué notable! Pero no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día, usaban el ojo izquierdo. En la noche, el derecho. Y el tercero, en medio de los dos habituales, les servía para la noche o el día, pero para observar de lejos, la lejanía. ¿Pero qué llamamos lejos? ¿A partir de cuánto? 40 kilómetros. No le conteste todo lo que le pregunta. Al sur de Qigong quedaba el país de los hombres con brazos largos. Los habitantes de ese sitio tenían una estatura normal, pero tenían brazos de unos 10 metros. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles, y colgaban los brazos de las ramas. ¿entiende? Eran recolectores de altura, tomaban los frutos altos de los árboles. También bastaba que solo se sentaran en las costas y extendieran los brazos para sacar peces y camarones. A poca distancia de ese país quedaba el de los hombres de piernas largas. La recolección también era de altura, porque los sujetos de este grupo, el de las piernas largas, medían lo mismo que los del país precitado. Cuando pescaban, se acostaban en la playa del mismo modo que el grupo de los brazos largos, pero capturaban sus presas con los pies. Manejaban los dedos de los pies con suma habilidad, le voy a decir. Los habitantes de ambos países eran sabios y cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas inabordables para uno solo, los hombres del país de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de las piernas largas. Pero a veces se equivocaban y los hombres de piernas largas se subían a hombros de los hombres de brazos largos y cancelaban las ventajas. Claro. Últimas regiones extrañas. En el país de Sanzhou, los ciudadanos tenían tres cabezas que miraban en tres direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los tres rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban a la vez en un unísono perfecto. Al sur de China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. En general vivía al acecho. Cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre su sombra, dándole muerte. Es decir, no hacía falta que te acertara el cuerpo. Acertarte en la sombra ya era envenenarte, porque en aquellos tiempos se creía, como creen hoy solamente los sabios, que la sombra forma parte de tu ser. Y entonces cualquier daño infligido a tu sombra es un daño infligido a tu persona. No importa que otros digan lo contrario. Afortunadamente, en los bosques vecinos, aquellos lugares donde vivía el Yu, ¿no?, aquel animal venenoso, había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero lo más importante, eran seres sin sombra y podían cazar con tranquilidad a los Yu. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien a los demás, sino porque además de los cereales, los Yu eran su plato favorito. Estas son las pequeñas notas de viaje de Tai Yu, esa especie de Marco Polo o de Lemuel Gulliver de la Antigüedad Oriental. He ido a ver al tipo de la discoteca y le he contado estas pequeñas historias. Son interesantes, ¿eh? Sí, pero bueno, él inmediatamente me dijo que todos esos lugares no tenían nada que hacer con Claromecó. Sí, bueno, me parece, sí. Claromecó es precioso, pero no pasan cosas tan malas. Dijo que él había ido 2 o 3 veces a Claromecó y que se podía mirar los pies. En el agua me dijo que no, pero en la playa sí se podía mirar los pies, incluso en su habitación. Pero bueno, en cualquier lado. Y yo le pregunté qué interés podía tener mirarse uno los pies y me confesó que poco. Y juró que la próxima temporada se iba a abstener de ir a Claromecó. Después me habló de una cuñada suya que no tenía 3 ojos, sino 2. Sí, bueno. Y eso era considerado una ventaja. ¿Por qué una ventaja? Dos Porque tenemos a usted dos. Le gustaría tener 3 ojos. Bueno, no, pero todos tenemos 2 ojos y no. Y ya nos ve. Uno no cuenta con la posibilidad de tener 3. Bueno, entonces, ni tampoco con la posibilidad de tener... Como también cuentan algunos chinos, tener ojos en el pecho, como gente, una raza de hombres sin cabeza, claro. Si no tenés cabeza, ¿dónde vas a tener los ojos? Sí, es un... No se puede. Sí, bueno. Ahí lo que se llama pensar. Bien. No se puede poner remeras si tienes ojos. El caso es que empezamos a hablar de ojos extraños, de ojos, color del tiempo, de ojos supernumerarios, del tercer ojo del Obsac Rampa, sí, claro, aquel que le permitía ver a no saber qué, etcétera. Entonces me dio un disco que quizá venga a cuento de una leyenda de un pueblo donde las milongas tenían ojos dorados. Entonces se llama ese disco Milonga de Ojos Dorados. La va a cantar Alfredo Zitarrosa. Adelante.